Soy Pilar Encuentra Román, secretaria general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Unirme a las palabras que acaba de decir mi compañero Carreina. Y evidentemente tenemos una cita histórica. Estamos en un momento histórico y no nos podemos poner de perfil ante el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino, que es en directo y retransmitido. Tenemos tres ejes fundamentales que señalar. Primero, que los gobiernos occidentales, incluido el nuestro, están supeditados por las órdenes imperialistas de la OTAN y Estados Unidos. Y hemos contemplado en los últimos años el incremento del presupuesto militar y bélico. Y eso tenemos que revertirlo, tenemos la obligación de revertirlo porque nos afecta directamente como clase trabajadora. Revertirlo en lo social, en la sanidad, en la educación, en las pensiones. Luego, la segunda que tenemos que poner en valor es el Real Decreto que se firmó ayer. Es un Real Decreto insuficiente porque deja entreabierta la cooperación belicista de un Estado genocida como es el de Israel. Con lo cual, tenemos que seguir presionando a nivel social, con movilizaciones, como la huelga convocada para este 15 de octubre. Y en tercer lugar, y no menos importante, la autodeterminación del pueblo palestino. Es un derecho recogido internacionalmente en la ONU desde el 1966. Por eso gritamos alto y claro por la libertad absoluta del pueblo palestino, Palestina libre y Palestina vencerá desde el río hasta el mar.